y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Miren que este texto describe la apariencia física de estas dos hermanas. ¿Cómo era la hermana menor, Raquel? ¿Cómo era la apariencia física de ella? Dice que era de lindo semblante y de hermoso parecer. En otra versión de la Biblia, dice que Raquel era hermosa en todo el sentido de la palabra. En otra versión, dice que Raquel era hermosa de pies a cabeza. Para que la Biblia diga eso de una mujer, yo estoy seguro que Raquel era un bombón. No, una mujer súper, súper hermosa. El sueño de cualquier muchacho soltero aquí, e inclusive de algunos casados también, Pero no vamos a hablar de Raquel. Ay, qué pena, ¿no? En cambio, ¿qué se dice de Lea? ¿Cómo era Lea en su apariencia física? Dice que tenía ojos delicados. Y qué buena que es la Biblia, porque cuando no tiene nada más bueno que seguir diciendo, prefiere poner un caballeroso punto, ¿no? Y uno lee e inmediatamente se da cuenta que el primer problema de Lea era que Lea no había nacido tan hermosa y tan bella como su hermana menor Raquel. Ahora, alguno me dirá, pero Alex, la belleza de una mujer se le ve en los ojos. Pero yo creo que en el caso de Lea, ni los ojos la salvaban. Porque yo me he metido a estudiar esto que la Biblia llama ojos delicados. Y es cierto, algunos traducen ojos delicados por ojos tiernos. Pero la gran mayoría de estudiosos bíblicos traducen ojos delicados por ojos frágiles. O sea, ojos enfermizos. ¿Qué significaba eso? Que encima la pobre Lea paraba de conjuntivitis en conjuntivitis. ¿No? ¿Está bien? Y yo creo que aquí está el primer problema que Lea tenía. No había nacido tan bella y tan hermosa como su hermana menor Raquel. ¿No? ¿Se imaginan para quién los muchachos seguro harían cola para una cita? Seguro que para Raquel. Y Lea tenía que conformarse con sacar al perro a dar una vuelta, y eso, si el perro quería, porque hoy día los perros tienen buenos gustos, no salen con cualquiera, ¿no? Y cuando uno entra a este campo de la vida, pues, dice un estudio acerca de las mujeres en América Latina, ¿no?, que el 95% de las mujeres en América Latina se sienten disconformes o quisieran tener diferente alguna parte de su cuerpo, ¿no? Que las mujeres en general no se sienten cómodas ni satisfechas con la apariencia física que tienen. De ahí tal vez que enfermedades como la bulimia y la anorexia golpean tan fuertemente a las mujeres en una cultura machista donde la apariencia física para una mujer se ha vuelto algo tan valioso, ¿no? Y son enfermedades que básicamente tienen que ver con jóvenes que se sienten muy insatisfechas con la apariencia física que tienen. ¿Ok? Pero, bien, continuemos con el relato. Si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que en medio de esta familia va a aparecer un príncipe azul. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir leyendo y vean quién es el príncipe que aparece. Verso 18. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. ¿No? ¿Quién aparece en escena? Jacob. ¿A quién ve Jacob? Y el hombre queda perdidamente enamorado. ¿A quién? A Raquel. ¡Qué hermosa que sería Raquel! Que apenas Jacob la vio, el hombre quedó flechado. Pero, en aquel tiempo, si uno quería casarse con una señorita, uno tenía que darle una cantidad de dinero al padre de la novia. ¿Cómo se llamaba esa práctica del Antiguo Testamento? La dote. Pero el Jacob que aparece en escena es un hombre que ha salido huyendo de su tierra. Su hermano mayor, Esaú, le acusó de haberle robado su derecho a la herencia del hermano mayor. Porque en ese tiempo el hermano mayor recibía el doble del resto de los hermanos. ¿Cómo se llamaba esa práctica donde el hermano mayor recibía el doble de la herencia? La primogenitura. Muy bien. Y su hermano Esaú lo acusó de haberle robado ese derecho. Así que él le dijo a Jacob: Jacob, yo te vuelvo a ver y date por muerto. Y entonces Jacob tuvo que salir huyendo de su tierra con lo que tenía puesto. Y este Jacob llega a la tierra de Labán, ve a Raquel y quiere casarse con ella, pero no tiene ni un peso en el bolsillo. Así que, ¿cómo va a ser Jacob para pagar la dote? ¿Qué va a hacer? Ok, va a trabajar para su futuro suegro. Miren, y uno de los textos más románticos de la Biblia. Yo diría, solo para enamorados. Es el que aparece, ¿no? Ahí en el capítulo 29, en el versículo 20. Miren. Así sirvió Jacob por Raquel, ¿cuánto tiempo? ¿Siete días? ¿Siete meses? ¿Siete años? Y miren lo que viene a continuación. Y le parecieron como pocos días, porque la amaba. ¿Ah? ¿Habrá un texto más romántico que ese? Y aquí encontramos una linda definición de lo que es el amor. ¿Qué es el amor? El amor es esa experiencia humana que transforma siete años en pocos días. Eso es el amor. ¿Ok? Así que, pero muy bien. Pero antes de continuar, vamos a hacer unas aplicaciones rápidas. ¿No? La primera, para los varones solteros que me escuchan. Muchachos, den gracias a Dios que estos tiempos terminaron. Porque ¿cuántos de ustedes quieren tener novia y ni para comprar un chicle tienen? Eso era imposible en los tiempos bíblicos. ¿Ok? Una aplicación para las chicas solteras que me escuchan, ¿no? Para las mujeres solteras que me escuchan. En mi iglesia, las chicas solteras vienen y me dicen: Alex, ¿cómo puedo estar segura, recontra segura, que ese muchacho que se me ha acercado y que dice que me ama y que lo que siente por mí jamás lo ha sentido por nadie, ¿cómo puedo estar segura que me dice la verdad? Y yo le digo: ¿quieres estar segura? Ella me dice: sí. Yo le digo: sencillo, muy sencillo. Tan solo pídele la prueba de Jacob. A ver si va a esperar por ti siete años. Que trabajes. Tal vez en la próxima vida, pero no creo que en esta. ¿No? Muy bien. Y una aplicación rápida para los padres que me escuchan. ¿Ok? ¿Cuántos padres, sea papá o mamá, tienen hijas en edad de casarse? ¿Hay algunos aquí, por favor? Muy bien, aquí hay algunos. ¿Padres o madres que tienen hijas en edad de casarse? ¿Pueden levantar su mano para ver? Muy bien, aquí tiene una... ¿Usted tiene una hija en edad de casarse? ¡Dos! ¡Uy! Ok, más o menos, ¿por qué edad andan las hijas? ¿Por qué edad? ¡25! Bueno, con razón que ya la quiere casar, ¿no es cierto? 25. ¿Alguno de pensar que se vaya a quedar de por vida en casa con nosotros? A ver, dígame usted, ¿su nombre es? Miriam. A ver, Miriam, ¿cuánto dinero crees tú que te has gastado en tus hijas en todos estos años? Saca la cuenta, ¿eh? Educación, alimentación, vestido, vivienda, recreación, salud, etcétera. ¿Cuánto dinero te imaginas que te has gastado en tus hijas en estos más de 25 años? ¿Poquito? Bastante, ¿no es cierto? Bastante. ¿Y te parece justo que venga el primer vago y se la lleve? ¿No? Por eso, muchos dicen que la práctica de la dote, ¿no?, habría que restaurarla en nuestros días, ¿no?, porque es una manera de retribuir a los padres por toda la inversión que han hecho en sus hijas, ¿no? Y hay algunos que no tienen dos, algunos tienen tres hijas. ¡Uy! Ya está sacando la cuenta. Y escuchen, miren lo que costaba una hija en el pasado. Multiplica 7 años de trabajo a sueldo mínimo. Algunos de aquí ya tienen la jubilación asegurada, ¿no? ¿Ok? Pero bien, pero continuemos. Ahora, imaginémonos a Jacob. Él está ahí trabajando para pagar la dote y poder casarse con Raquel, ¿no? ¿Y tú te imaginas a Jacob en esos 7 años? Trabajando día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, con un solo anhelo, con un solo deseo en su corazón, y era este. ¿Cuándo llegará el día que la hermosa Raquel sea mía? ¡Uy! Yo me lo imagino a Jacob, ¿no? ¿Saben cómo yo me lo imagino a Jacob? Como los solteros y solteras mayores de 30 años. Con ese mismo deseo, ¿no?, en el corazón. Pero bien, los 7 años se cumplieron y veamos lo que va a pasar. Verso 21. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo. Y él se llegó a ella. Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido. ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? Y Labán respondió: no seas así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta y se te hará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija, su sierva Bilha, por criada, y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Imaginémonos la escena. Los 7 años se cumplen, de acuerdo a las prácticas matrimoniales de aquel tiempo. Llegaba la última semana, la semana de las bodas, y en esa semana, pues, todos estaban felices con el matrimonio de Jacob y Raquel. ¡Todos! Menos uno. ¿Quién creen ustedes que no estaba muy feliz con ese matrimonio? Bueno, tal vez Lea también, pero había otro. Seguro Labán, el suegro. ¿Por qué? Porque Labán en la Biblia aparece como el típico hombre ambicioso. Para Labán la vida era dinero, dinero, y si sobra tiempo, dinero también. Y él vio cómo en esos 7 primeros años que Jacob trabajó para él, él vio cómo su fortuna crecía, crecía y crecía. Y cuando ya llegó el momento en que él tenía que entregarle a su hija Raquel por esposa, él comenzó a preocuparse, porque él dijo, ¡uy! Ahora le voy a dar por esposa a mi hija Raquel. Se van a casar y seguro Jacob va a regresar a su tierra de donde vino. ¿Y quién va a seguir trabajando para mí? Así que cuando llegó el último día de la semana de bodas, que conforme a las prácticas judías, ¿no?, ya cuando comenzaba a anochecer, el novio era llevado a una recámara especial a esperar la llegada de la novia, que con su vestido blanco y su velo que cubría su rostro iba a ser entregada al novio por esposa. ¿Saben lo que hizo Labán esa noche? Agarró a Raquel, la encerró en el baño, le quitó el vestido de novia, ¿y a quién creen que se lo puso? ¡A Lea! Y la metió en ese cuarto con Jacob. Pero Jacob estaba seguro, convencido, que la mujer que entraba en medio de la noche con su vestido blanco y su velo que cubría su rostro era la hermosa Raquel. Bueno, esa noche ellos consumieron el acto matrimonial, pero Jacob estaba seguro que la mujer a la cual estaba amando esa noche era la hermosa Raquel. ¿Se pueden imaginar lo que pasó a la mañana siguiente? Yo me imagino algo así. Habían pasado una linda noche, seguro ella estaría recostada sobre su hombro. En eso el sol comenzó a salir, los rayos de sol comenzaron a entrar por la ventana, cada vez se hacía más claro y más claro. Y de repente Jacob le habrá dicho, ¿no? Mi amor, qué linda noche que hemos pasado. Y se da cuenta que la mujer con la que se ha acostado no es la hermosa Raquel, sino Fea. Ay, perdón. Lea. Uy, uy, uy, uy, uy. Dice el texto que hemos leído, que seguro Jacob se habrá puesto una toalla, salió corriendo a buscar a Labán y le dijo, Labán, ¿qué me has hecho, Labán? ¿No he trabajado acaso 7 largos años por tu hija menor Raquel? ¿Por qué, pues, me has engañado? ¿No? Ahora, es muy interesante recordar que Jacob también era un engañador, ¿no? Pero yo me imagino a Jacob delante de Labán. Labán, mira, entre mentiroso y mentiroso, tú me has superado. Sí, y este texto nos recuerda cómo Dios va a castigar al hombre malo aquí en la tierra. ¿Sabes cómo Dios va a castigar al hombre malo aquí en la tierra? Le va a permitir un día encontrarse con uno más malo que tú. ¿Sabes cómo Dios va a castigar al hombre violento en Colombia? Le va a permitir un día encontrarse con uno más violento que tú. Así Dios castigó a Jacob por sus engaños y sus mentiras. Le permitió un día encontrarse con uno más mentiroso que él. Y lo engañaron, al engañador, lo engañaron, ¿no? Pero, claro, yo me imagino entonces a Labán, le dijo, ¡uy, Jacob, perdóname! ¿No? En estos 7 años que tú trabajaste para mí, se me olvidó decirte algo. Y se me olvidó decirte que en estas tierras no es costumbre que se case primero la menor. Primero tiene que casarse la que tiene fecha de expedición más próxima. Primero tiene que casarse la mayor. Discúlpame si no te lo dije. Pero ya Jacob estaba frito pescadito. Lea ya era su mujer. Él ya la había conocido sexualmente, ¿no? Y cuando Labán ve a Jacob todo triste y preocupado, ¿no?, porque no se había casado con la mujer que él amaba, Labán le dice, pero Jacob, no te preocupes. Todo tiene una solución. Ya se casó la mayor, ahora te puedo dar a la menor por esposa. Pero claro, gratis, gratis. Ese parece de Santander, ¿no? Gratis, no te la voy a dar. ¿Y qué le pidió entonces a cambio de poder casarse ahora sí con Raquel? Que trabaje para él, ¿cuánto? 7 años más. Oye, y ese Jacob estaba tan enamorado, pero tan enamorado, o estaba loco de remate que aceptó. La única condición que puso fue, mira, me la vas a dar ahora por esposa, no después de los 7 años, ¿no? Ya me engañaste una vez, no me voy a engañar la segunda, ¿ok? Entonces, y así fue, firmaron el contrato, y a la semana siguiente de haberse casado, ¿no?, con Lea, creyendo que era Raquel, a la semana siguiente se estaba casando con Raquel, ¿ok? Ahora bien, si a mí ustedes me preguntan, Alex, ¿pero realmente por qué engañaron a Jacob? ¿Saben? Yo creo que a Jacob lo engañaron porque Jacob nunca aprendió música. ¿Cuántos aquí saben tocar un instrumento musical? Cualquiera. ¿Pueden levantar la mano? Guitarra, pandereta, cualquier cosa. A ver, oye, por allá. Tú sí, muy bien. ¿Quién más? Por acá también saben tocar. Oh, muy bien. Escúchenme. Ustedes tranquilos nomás. A ustedes no los van a engañar. Pero si tú no sabes música, preocúpate. ¿Por qué? Porque Jacob pidió la menor y le dieron ¿qué? La mayor. Y como el hombre era desorejado, lo engañaron. Yo recuerdo que el día que me casé, yo tampoco en esa música. Y yo me casé con la menor de 2 hermanas. Y cuando yo me casé con la menor, la mayor ni novio tenía. Así que nuestra primera noche juntos después de casarnos, yo no apagué la luz en toda la noche. Y porque yo ya había aprendido de esta historia. Pero bien, esto que nos ha hecho reír un poquito. Pero ¿saben qué? Para Lea fue trágico. Porque Lea, de la noche a la mañana, estaba casada con un hombre que no la amaba. Por eso el texto termina diciendo, verso 30, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea, ¿no? Y en el verso 31 dice lo siguiente: y vio Dios que Lea era menospreciada. Y vio Dios que Lea era menospreciada. ¿Quién la menospreciaba? ¿Quién no la amaba? ¿A quién le fastidiaba tener que tolerar su presencia obligada en su casa? ¿Quién la tenía en menos? ¿Quién? Aquel que más la debía amar. Su propio marido la menospreciaba. Ahora, yo digo, esto no sería un problema, ¿no es cierto? Porque, bueno, Jacob no ama a Lea. Bueno, ¿y qué problema hay si Lea tampoco ama a Jacob? Pero el problema para mí era, sí, Jacob no amaba a Lea, la menospreciaba. Pero ¿saben qué? ¿Lea? Sí. Amaba a Jacob. Miren, hay una sola cosa que yo tengo contra Lea. Y es esta. Que la noche en que el padre le puso el vestido de novia de la hermana y la metió en ese cuarto con Jacob, Lea, bien calladita que se quedó. ¿Y saben por qué creo yo que se quedó bien calladita esa noche? Yo creo por esto. Porque en los 7 primeros años en que Labán vivió en la casa, en que Jacob vivió en la casa de Labán como el novio, como el prometido de la hermana menor, Raquel. ¿Sabes lo que le pasó a Lea en esos 7 años? Se terminó enamorando del novio de su hermana. Oye, algunos dicen que la Biblia es un libro aburrido, ¿no? Pero este está mejor que Laura en América. ¡Eh! ¿Qué pasa el novio de la hermana? Claro, Lea va a tomar un atajo para llevar al corazón de Jacob y va a pagar las consecuencias, porque Dios no es atajo, Dios es camino. Y cada vez que tomemos atajos para solucionar los problemas que tenemos, nos va a ir peor. ¿Ok? Lea tomó un atajo para llegar al corazón de Jacob. Y ahora ella está sufriendo, ¿no? Pero miren, que una de las cosas que me impacta de Lea es cómo Lea va a tomar ventaja de la única cosa que tenía a su favor en comparación con Raquel. ¿Cuál era la única ventaja que ella tenía sobre Raquel? Ella podía tener hijos. Y miren entonces, en cambio, Raquel era estéril, no podía tener hijos. En cambio, miren cómo a través de los hijos ella va a tratar de despertar amor en el corazón de su esposo por ella. Miren cómo el nombre que ella le pone a sus hijos refleja la ilusión, el sueño, la esperanza de Lea de que un día también Jacob la ame. Vamos a leer. Llegó el primer hijo, verso 32. Y concibió Lea, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. ¡Wow! ¿Te puedes imaginar cuando nació Rubén? Cuando nació Rubén, ella lo tomó entre sus brazos y fue corriendo delante de Jacob y le dijo: mira, Jacob, yo sé que Raquel es hermosa, que es bella, pero no te ha dado ningún hijo. En cambio yo te he dado tu primer hijo, ya no me puedes menospreciar. Ahora tú me tienes que comenzar a amar también. Y ella esperaba que la situación en su hogar cambiara y que ahora sí Jacob la comenzara a amar también. Les pregunto. Muchas gracias. Les pregunto, ¿la comenzó a amar? No la amó. Tuvo que ver cómo su condición de mujer no amada, menospreciaba, continuaba. Pero ella dijo, si le diera un hijo más, y llegó el segundo. Concibió otra vez, verso 33, capítulo 29 de Génesis, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Uy, me puedo imaginar cuando nació Simeón, tomó a Rubén en un brazo, Simeón en el otro brazo, y fue a Jacob y le dijo: mira, Jacob, yo sé que Raquel es linda y hermosa, pero no te ha dado ningún hijo, en cambio yo te he dado tus dos primeros hijos. Ya no me puedes seguir menospreciando. Me tienes que comenzar a amar también. Y ella esperaba que la situación en su hogar cambiara y que ahora sí Jacob la amara. ¿Qué creen ustedes? ¿La comenzó a amar o no? No. Lea presenció cómo su menosprecio continuaba. Pero Lea era luchadora. Ella dijo: dos hijos, muy poco. Si le diera uno más, uno más, ahí sí me va a amar. Y llegó el tercero, verso 34, y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo: ahora, esta vez, se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Uy, me puedo imaginar cuando nació Leví. Habrá puesto a Rubén en el cuello, Simeón en un brazo, Leví en el otro brazo. Fue corriendo delante de Jacob y le dijo, ¡Jacob! ¡Yo tengo tres! ¡Raquel, cero! Bueno, no creo que se lo haya dicho como partido de fútbol, pero seguro fue con la misma actitud. Yo sé, Jacob, que Raquel es linda y es hermosa, pero no te ha dado ningún hijo. En cambio, yo te he dado tus tres primeros hijos. Ya no puedes seguir menospreciándome. Tienes que unirte a mí. Y tienes que comenzar a amarme también. Y ella esperaba que su condición cambiara y que ahora sí Jacob la amara. ¿La comenzó a amar o no? No la amo. ¿Te imaginas la vida de Lea en esa casa? Cuando Jacob se levantaba, el hombre que ella amaba no la iba a buscar a ella. Iba a buscar a la hermana para iniciar el día a su lado. Cuando regresaba del trabajo por la tarde para quien arrancaba flores, no era para Lea, era para la otra, con el que quería pasar el resto de la tarde. Y Lea presenciando, no. Yo les pregunto, y vamos entrando ya un poco al final, yo les pregunto, ¿ustedes creen que Lea sería una mujer feliz? No, Lea era una candidata para las drogas, para el alcohol, para las tendencias depresivas, aún suicidas. Miren, yo creo que nadie conoce el corazón de una mujer mejor que otra mujer. Así que vamos a hacer una dinámica pedagógica. Y yo le voy a pedir a todas las mujeres que están aquí, vamos a hacer un viaje al corazón de Lea. ¿Están listas? Muy bien. Y cuando estemos en su corazón, yo quiero que sean ustedes las que me digan qué sentimientos encuentran ahí. ¿Listas, mujeres? ¿Listas para hacer este viaje? Allá vamos. Vamos al corazón de Lea. A ver qué sentimientos hay. ¿Listas? Uno, dos, tres. Ahora estamos dentro de su corazón. A ver, mujeres, díganme, ¿qué creen que ella sentiría cada vez que miraría a su hermosa y bella hermana Raquel? Y cómo, sin haber hecho absolutamente nada, cómo Jacob la amaba. Celos, tristeza, ¿ah? Dolor, ¿qué más? A ver, un momentito, por favor. Mujeres que envidia, muy bien. Mujeres que me escuchan. Estamos hablando de Lea, no de ustedes. Sí, porque vaya, dice, envidia, celo, rabia. Por favor, por favor. Sí, habían muchas emociones destructivas que asaltaban su alma, que hacían que la vida de Lea fuera una vida muy desgraciada. Pero yo quiero mostrarles cómo la vida de Lea va a comenzar a cambiar. Y va a comenzar a cambiar haciendo lo que mejor Lea sabía hacer en la vida. ¿Para qué cosa Lea era una experta? Eso, era una coneja profesional. Pero ahora llega el cuarto hijo. Y recuerden, como el nombre que ella le pone a sus hijos refleja sus ilusiones, sus esperanzas. Los tres primeros hijos reflejaban su sueño de que un día Jacob la amara. Pero ahora llega el cuarto. Y algo va a pasar. Verso 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez mi marido me va a amar. ¿Dijo eso? Esta vez mi marido va a caer rendido a mis pies. ¿Dijo eso? Ella dijo, esta vez sea linda, sea fea, recontra flaca, recontra gorda, sea que Jacob me ame o no me ame, esta vez, ¿qué dijo? Alabaré a Jehová. Y dice que por eso le puso por nombre ¿qué? Rubén, Simeón, Leví, le puso por nombre Judá. Y Judá significa alabanza. Miren la locura de esta mujer. Alabar y adorar a Dios en medio de la peor crisis de su vida. Alabar y adorar a Dios en medio de sus celos, de sus envidias, de sus tristezas, de sus odios. ¿Y saben lo que ocurre cuando uno adora a Dios en medio de una crisis? Eso abre las puertas para que Dios irrumpa en nuestras vidas. No me pregunten cómo, ni yo sé cómo explicarlo, pero la noche que ella adoró a Dios, Dios arrancó de su vida todas esas emociones que envenenaban su alma. Y cuando uno adora a Dios en medio de las crisis, en medio de las desilusiones de la vida, Dios siempre hace dos cosas. Dios cambia el futuro y Dios cambia el presente. Veamos rápidamente cómo Dios va a cambiar el futuro. ¿Quién nacería cientos de años después del hijo de sus lágrimas convertidas en canción? Del hijo de su dolor expresado en alabanza. Del hijo de su tristeza convertida en gozo. ¿Quién nacería cientos de años después de su hijo Judá? Aquel que la Biblia llama Rey de Reyes, Señor de Señores, el León de la tribu de Judá, Jesucristo, Hijo de Dios, pero hijo de Lea también, claro. Lea era su tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, tatara, abuela. Pero Jesucristo descendió de Lea, ¿no? Mire cómo Dios cambió su futuro de fracaso en gloria. Y todos nosotros, escúchenme bien, todos nosotros fuimos bendecidos por el canto de Lea. Por ese canto en medio de sus lágrimas. Por ese canto en medio de esa tristeza que la ahogaba. Porque de su canto nacería el Salvador del mundo. Y todos aquí hemos gozado de su salvación. Dios cambió su futuro. Y para terminar, pero Dios también cambió su presente. Miren, a partir de ese momento, Lea ya no podía tener más hijos. Así que la costumbre en aquel tiempo era que si tú ya no podías tener hijos como esposa, tú le dabas tu esclava a tu marido. Y el hijo que tu marido tenía con tu esclava era como si fuera tu propio hijo. Y eso se señalaba en que no era la esclava la que le ponía el nombre, sino la esposa, ¿no? Entonces, hoy en día recién han descubierto la práctica de vientre de alquiler. Pero en los tiempos bíblicos eso era más antiguo. Así que Lea ya deja de tener hijos. Y ahora miren lo que va a pasar, capítulo 30, verso 9. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa su sierva, su esclava, y le dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, ¿qué dijo? ¡Qué desgraciada que soy! ¡Me quiero morir! ¡Si Jacob no me ama, la vida termina para mí! ¿Dijo eso? Dijo, vino la aventura. Vino la alegría. ¿Dónde está esa mujer llena de celos, envidia, odio, resentimientos? No me pregunten. Ni yo sé cómo explicarlo. Pero la noche que ella adoró a Dios, Dios arrancó de su corazón todas esas emociones destructivas. Y ahora ella puede decir, vino la aventura. Y si no me creen, lean el verso siguiente, verso 12. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? A ver, ¿qué dijo? Para dicha mía, porque las mujeres me dirán, menospreciada, no amada, engañada, abandonada, porque las mujeres me dirán, ¿qué? Dichosa, dichosa. Dios no solo cambió su futuro, Dios también cambió su presente. Y le enseñó a Lea una de las verdades más importantes de la vida cristiana, y es esta: Lea, aunque Jacob nunca te ame, aunque aquello que me has pedido con tanto ahínco y con tanta fe, yo nunca te lo haga realidad, Lea, aunque aquello en lo cual has puesto tu esperanza para ser feliz nunca se haga realidad, Lea, el solo hecho de haberme conocido y de haber caminado conmigo debe ser suficiente para ti. Lea, aunque Jacob no te ame, si yo estoy contigo, la vida continúa. La vida sigue adelante. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.